Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Un placer estar con ustedes. Me acompañen esta semana. Es un grato placer tener acá a Héctor Urrutia en nuestra conversación. Bienvenido, Héctor. Gracias, gracias, hermano Medina. Un placer. Y también a nuestros hermanos, saludo a todos los que nos escuchan, amigos, hermanos en distintos lugares. En algún momento vamos a poner algunos libros de los que tú has escrito para que sea... Para quienes quieren adquirirlos también, eso es bueno. Bueno, la claridad de la Biblia, ¿en qué sentido podemos decir que la Biblia es clara? No sé, uno cuando se acerca a la palabra de Dios, encuentra tanta verdad, tanta dirección, ¿no es cierto?, tanta orientación. Nos guste o no nos guste, pero allí está plasmada. En Mateo, por ejemplo, 21:42, Jesús dijo: nunca leísteis en las Escrituras, piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mira esta pregunta que hace Jesús y que asocia en el momento en que está él viviendo con el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba esa piedra? ¿Dónde estaba esa escritura, verdad? ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, justamente Jesús estaba siendo desechado por las principales autoridades en materia religiosa y teológica de su tiempo. Entonces, los mismos judíos daban esto como una evidencia de que Jesús no podía ser el Mesías, porque si los grandes eruditos no lo aceptaban, no tenía una razón por la cual el pueblo lo debía aceptar. Pero Jesús le está citando un texto que es muy simple. Les dice: bueno, nunca habéis leído en la Escritura, la piedra desechada por vosotros los edificadores llegó a ser cabeza del ángulo. Entonces, estaba escrito que el Mesías iba a ser rechazado por las autoridades eclesiásticas de su tiempo, y efectivamente este rechazo era el cumplimiento o una evidencia más de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Pero lo interesante acá, en este contexto que estamos estudiando la claridad de la Escritura, Jesús comienza al citar este texto, dice: ¿nunca leíste la Escritura que dice tal cosa? En otras palabras, Jesús esperaba que ellos entendieran claramente lo que estaba profetizado. La Escritura no estaba hablando en un lenguaje oscuro, críptico, que había que decodificar, sino que lo que estaba diciendo simplemente es que cuando viniera el Mesías iba a ser rechazado. Y mucha gente a veces piensa que cada texto bíblico que debe estudiar, el objetivo es descubrir algo oculto. No lo que dice el texto en forma explícita, sino como algo que esté detrás. Es verdad que la Biblia es profunda y tiene mucha más luz de lo que nosotros descubrimos en una lectura superficial. Pero eso no quiere decir que la Biblia no signifique lo que está diciendo. Claro. En la Edad Media imperó un método de interpretación de la Biblia que se le llamó alegorismo. Y el alegorismo decía que el lenguaje literal no era el verdadero significado, sino que ese lenguaje tenía un significado oculto. Era como una semilla que había que desgranarla, sacarle toda la cáscara, hasta llegar a la semilla. Pero la verdad es que ese método transformó la escritura en algo subjetivo, porque cada autor, cada filósofo, cada erudito de la Edad Media encontraba su propio significado en el texto. Y en el fondo, la Biblia dependía más de la inteligencia del intérprete que lo que el texto mismo estaba diciendo. Y esa subjetividad permitió que hubiera múltiples interpretaciones de un mismo texto. Pero Jesús acá no está diciendo: miren, busquemos alguna interpretación particular de esta escritura, sino él dice: bueno, ¿no has leído lo que dice? Claro. Simplemente necesitan leer, no necesitan buscar un significado oculto, un significado alegórico, que esto puede significar otra cosa que no es lo que está diciendo. La verdad es que el principio de interpretación que seguimos los cristianos en general, o tratamos de seguir, es que lo que dice la Escritura es el verdadero, es el correcto significado, debemos entenderlo literalmente, en la forma más simple, a menos que sea obvio que se está usando alguna figura literaria o algún símbolo. si se está usando algún símbolo, alguna figura literaria, entonces nosotros debemos buscar algún significado de aquello, pero dentro de la escritura. De ahí viene toda la escritura, o la unidad de la escritura, me ayuda a comprenderlo. Pero no es que yo debo buscar en mi mente, en mi inteligencia, o en mi cultura, el significado que ese texto pueda tener. Interesante, porque en esta entrevista habían allí algunos escribas, y estos escribas, en realidad, el deber de ellos era estudiar y exponer las escrituras, ¿no es cierto? Por eso dice, ustedes no han leído, y cita Salmo 118, que para ellos tiene que haber sido clarísimo. Y tengo aquí mi Biblia, dice Salmo 118, casi es textual como lo cita Jesús. Él les dice justamente, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Imagínate, es un texto que él toma Jesús, o sea, queda clarísimo para él que la Biblia es clara. Tal cual. Tal cual la cita prácticamente. Es una característica que uno debería tener también, de tener claro los textos, tener una visión en conjunto de toda la escritura. Y es increíble cómo la escritura es tan clara que se va determinando, que va desarrollando, que va aclarando, que va diciendo lo que otros textos dicen. Uno no puede hacer doctrina de un texto, porque puede perderse. Y además algunos lo usan sin su contexto, pero la Biblia tiene que ser un todo, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así es. Ahora fíjate ahí en Mateo 24:15, otro texto que nos aparece en el estudio, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice. Interesante eso, fíjate que toca Jesús haciendo alusión a Daniel aquí, y vuelve a decir, por tanto, cuando veáis qué. ¿Qué te parece? Daniel es tu tema, así que puedes decirnos qué es lo que está tratando de decir aquí Jesús. Claro, Jesús está citando una profecía de Daniel, y Jesús está diciendo que esta profecía se va a cumplir, y cuando ellos vean que se cumpla, entonces deben actuar en base a esto, en ese caso huir. Pero es interesante que Daniel escribe en una forma simbólica, ¿verdad? Usa símbolos, y de hecho la frase la abominación desoladora ha sido un poco difícil de entender para muchos hoy, sin embargo, a pesar de que usa un lenguaje simbólico, la palabra abominación, algo abominable, detestable, negativo, ¿verdad? Desoladora, perseguidora, inquisidora, es lo que significa. Jesús está diciendo que cuando vean algún poder abominable, de origen pagano, que persigue al pueblo de Dios, que desola, que es desoladora, digamos como lo dice el texto, el significado normal, es el momento de huir. Y es interesante que, a pesar de que Daniel utiliza un lenguaje simbólico, Jesús está diciendo que es algo que se puede entender y es algo que se puede interpretar correctamente cuando llega el momento del cumplimiento de la profecía. Y esto permite, o permitió, que los cristianos del primer siglo, en el año 70, poco antes, ellos salvaran sus vidas cuando el Imperio Romano vino a destruir Jerusalén. Tan importante entender la escritura correctamente que de esto dependió en ese caso su vida o su muerte. Y nosotros podemos ver que entender la escritura correctamente y seguirla puede también afectar a nuestra vida o muerte eterna. Tenemos mucho que hablar, vamos a continuar mañana porque esto nos da tema para ver cómo la Biblia es tan clara en determinarnos, orientarnos y decirnos en qué momento estamos ahora viviendo. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones.